Hola, hola. Sí, Mingo, ¿cómo ¿Qué estás? haces, Jorge? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Como ayer estuvimos conversando en la federación, y este es un tema que puede ser muy amplio. Lástima que tenemos ahora 5 minutos para el corte de la mitad del programa, pero después podemos seguir igual. Bueno, escúchame, lo que yo digo es que todo el mundo dice que hay cosas que la federación que pasan. Queremos empezar a ver qué cosas son las que pasan, qué son las cosas que hay que denunciar. Vos me decías que a la oposición le dan 12.500 pesos o a los empresarios para que hagan pelea. Eso es cierto. No, yo no digo eso. Nosotros estábamos hablando el otro día un tema de fondo, nada más. Sí. Empezamos hablando de un tema de fondo Sí. que es muy difícil armar una pelea en Perfecto. el ámbito de la Argentina, muy difícil armar Oh, una pelea, sí. nada más. Hola. Sí, te escucho. Sí. Nuestra charla comenzó ahí, nada más. Exacto. Son que yo quiero armar este fin de semana una pelea entre, por ejemplo, un super welter de una o dos peleas y yo no consigo un boxeador de ese nivel porque es muy difícil conseguirlo. O sea, no hay muchos boxeadores. O sea, en todas las categorías no hay muy pocos boxeadores. Y no me pasa únicamente a mí. Es cuestión de que levantes el teléfono y le preguntes a Edgardo Rosani o que le preguntes a Juan Briñones o a cualquiera de los chicos que permanentemente están tratando de armar peleas, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Yo desconozco por qué pasa esto, pero me parece que esto ya no, de hace mucho tiempo que no viene bien el asunto. Uno antes se lo tomaba en chiste, pero ahora yo no, ya pienso que no es tan un chiste, pero esto no significa, no es una queja contra nadie, al contrario, es un trabajo que hay que hacer y que hay que ver y nada más, pero Pero, o la gente claro. está para pelear o no está para pelear, o alguna vez te llama alguien y te dice, mirá, queremos hacer una pelea para ganar, mirá que esto, y uno no puede conformar a todo. Me parece que los boxeadores hoy en día tienen que estar preparados para entrenar y para hacer una pelea, nada más, porque el box, estos son como los churrascos, ¿viste? Tenés que estar ahí a la plancha, latente, y salen las Bueno, peleas. pero hay, tiene que haber algún problema. Ayer hablamos con vos me decías que con 12.500 pesos un festival no se puede armar. No, yo te dije lo que a mí me parece que es. Yo creo que hoy en día un fondista de primera categoría te cobra un dinero importante. Me parece a mí que eso no alcanza. Eso yo te digo. Pero escúchame, lo que hay que ver acá es esto. Porque lo que hablamos ayer, yo te puedo asegurar que si buscamos archivos de la radio, yo hace 8 años, más o menos, que dije que el boxeo estaba en terapia intensiva, que el Sí. boxeo se moría y que en 4 o 5 años íbamos a ver los resultados de esa desastrosa forma de llevar el boxeo. No lo digo ahora, hace 8 años que lo dije yo. Por eso ¿Te das mismo. cuenta? Pero hay una cosa, hay que ver por qué, cuáles son las causas. Y bueno. ¿Cuánto gana un boxeador? ¿Cuánto da un boxeador? ¿Dónde está la plata? ¿Cuánto paga la televisión? Tenemos que hacer, porque te aclaro una cosa, yo esto lo hablé como Resi. Mirá, Ese que, perdóname, hablé como ese secretario de deporte, lo hablé hace 4 años en los Olimpias, creo que fue de Vicente López. Hablé con él. Dijo, bueno, fenómeno, hágame, tráigame las cosas en regla, dígame qué es lo que hay que hacer. ¿Te das cuenta? Y vemos que se hace, y vemos a quién hay que parar, a quién hay que ver, qué hay que hacer, cómo es que no, por qué no levanta el bolsillo, porque al haber muchas denuncias, pero nada que se haga efectivo, nada que diga, bueno, esta es la causa, ¿te das cuenta? Se hace difícil que uno pueda llevar una propuesta. Juntémonos todos, veamos la propuesta, armamos todo y pertenece a la Secretaría de Deporte. mirá, nosotros somos programadores de boxeo, generamos peleas, como las generan todos. Yo lo que te decía es que generalmente no hay un boxeador para pelear contra otro. ¿Puedes esperar 5 minutos? Sí, te espero. Espera un poquitito. Sí, Javier. Bueno, vamos a la Espera un tanda. minutito, espera. Vamos a la pausa. Cadena Eco, la radio en todo el país. Radio Cadena Eco. Radio Cadena Eco. Estilo, contenido y capital auténticamente argentino, como nuestra gente. Más cerca que nunca. Miles de personas ya eligieron. Cadena Eco y el diario de la radio. www.ecoya.com.ar. Las 24 horas, periodismo puro. En la radio esperamos su comunicación. De ello nos nutrimos y nos mantiene, potenciándonos para seguir más activos. En su correo electrónico, su mensaje, cuando nos llame, indique su nombre, localidad y también por dónde nos escucha. Un mensaje anónimo pierde valor, no aporta la calidez. Cadena Eco sigue desarrollando nuevas filiales. Incorporamos sistemas. Ayúdenos a seguir creciendo. Es muy lindo saber quiénes, desde dónde y a través de qué medio nos unimos. Radio Cadena Eco, hacia todo el país. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, Radio Cadena Eco, AM 1220. La radio en todo el país. Jorge. Te escucho. Bueno, es decir, todo esto lo que yo quiero es para que busquemos la situación, busquemos cuál es el problema, dónde está el problema, ¿me entendés? Y mirá, porque también quiero que haya pelea, nosotros trabajamos de esto, tenemos un programa de radio. Mirá, entonces, queremos que, entonces hay que atajar dónde está el problema, juntarnos todo lo que seamos, los empresarios, los boxeadores, los técnicos, los periodistas, pero hay que buscar el problema. Te comprendo, pero primero tenemos que entender algo, que este es el boxeo que tenemos y este es el boxeo que nos toca. ¿Pero por qué tenemos ese boxeo? No, estamos hablando de calidad boxeo. Claro, pero ¿por qué nos surgen figuras? Bueno, yo no te lo voy a decir porque no salen figuras. Figuras salen. Figuras hay en el boxeo argentino. Y vos sabés que hay figuras. Claro, pero no salen en la cantidad que tienen que salir. Salen algunas figuras, pero no hay. Porque lo que pasa es que vos, boxeador, hoy no se lleva un peso. Hoy vosotros le conviene ir a trabajar y no ir a pelear. No. Entonces, ¿dónde hay que atacar el problema? Hay muchos boxeadores que pueden ser figuras que tienen que estar trabajando. El boxeador tendría que vivir del boxeo. No tendría que ir a entrenar como sale corriendo del trabajo, ir a entrenar, venir. No, boxeador tiene que dedicarse a boxear. A entrenarse y boxear. No, y tener bolsa como debe tener. No, en eso estoy de acuerdo con vos, pero yo creo que ese es un tema que ha pasado cuando yo lo escuchaba a mi tío, o a mi papá, o a mi abuelo, cuando decían que con el boxeo, un boxeador, cuando peleaban en una par, se compraba 3-4 casas. ¿Te acordás? Y salían figuras. Y vos armas un ranking y tenías 10 primero en la A200, en la B300, en la C300, de cada categoría. Yo tengo la guía boxística guardada. En cada categoría tenía 600 boxeadores. Pero escúchame, cuando yo empecé en el boxeo, yo me acuerdo de la gente del interior. Vos lo llamabas a Tello y tenía 25 boxeadores, lo llamaba Ibarrola, tenía 15 boxeadores. Sí. Lo llamabas a Saucedo y tenía 20 boxeadores, lo llamabas a Lemo y tenía 15 boxeadores. Ahora ya no tienen más nada, tienen poca. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la causa? Pregúntesame, amigo. No es que te pregunto a vos, es que entre todos tenemos que ir buscando. Con vos, con el otro, ir entre todos, buscando la causa. Bien, pero yo explico, yo pongo la exposición, pero yo no soy el tipo que puedo llegar a buscar la forma de poder encontrar. Yo te puedo decir qué pasa, qué es lo que ocurre. Hoy en día no podemos formar una pelea de 4 rounds, viejo. No, lo sé, pero sé porque eso lo sabemos nosotros. ¿Cuánto paga la televisión por la pelea? No, eso es a preguntar, tenés que hablar bien con los promotores y preguntárselo bien, ¿entendés? ¿Cuánto le paga cada boxeador por pelea? Y eso es una oferta y la demanda, ¿entendés? Porque vos le tirás una oferta a un boxeador y dices, no, mira, yo por este dinero no, pero por el doble sí. Entonces, bueno, si vos le pagás el doble al boxeador, te quedás sin poder armar lo que queda de abajo. Pero, por supuesto, eso es una cosa que o lo tomás o lo dejás, o se hace o no se hace la pelea. Uno claro, pero ese espectáculo posible. Nosotros tenemos una sola televisión que pone plata. Fenómeno, no alcanza, no sirve, no puede poner más, hay que buscar otra. Hay que buscar a alguien que ponga el dinero para que haya boxeo. Si no es así, el boxeo, en 3 años más, no más boxeo. Escúchame, Domingo, hay gente que contribuye con el boxeo, gracias a Dios. Sí. Que sigue la campaña de boxeadores y que por fortuna tiene la posibilidad de apoyarlo y de seguir con ese boxeador. Entonces uno sí puede generar algo interesante y uno va a ciertos lugares, como hacen todos los promotores. Y cuando esa gente se canse, ¿qué hacemos? No estoy diciendo nada, ¿cómo decir? Cuando esa gente se canse de poner plata, ¿qué hacemos? No, yo no dije que se ponga. Ponen plata para una persona, para su boxeador. Claro, pero el día que se canse, diga, no, escúchame, no ponemos más plata, ¿qué pasa? Se muere el boxeo. Yo no te puedo decir, hay que tratar de generar espectáculo y cosas buenas para que. Claro, pero si un boxeador no le das una buena paga. Porque acá no hablamos de la figura, hablamos lo de abajo de todo. Acá no hay boxeo, porque el boxeo no arranca de abajo. Los preliminaristas, de ahí tiene que arrancar con una buena paga para que vayan poco a poco creciendo los boxeadores. Domingo, vos haces una pelea, de cuatro rounds entre dos debutantes, sí. Y vos tenés que traer uno del interior, uno de acá, te sale $5,000 armar una pelea de dos debutantes. Sí. $5,000. ¿Vos tenés $5,000 para armar una pelea de ese nivel? Pues tiene que tener al negocio. Pero pará, $5,000 una sola pelea. Sí, sí, yo te comprendo. Estoy hablando algo pero bajísimo. Sí, sí. ¿Entendés? Entonces hay que generar boleto, traerlo, comida, llevarlo acá, llevarlo al otro lado. Hay que pagar todos los gastos. Y hay que pagarlos. Seguro. Tener más un montón de gastos extra. Por sí. Eso te digo, la gente del interior prefiere hacer boxeo del semillero, que es lo que van a hacer 10, 15 peleas aficionados, y está bueno, está bárbaro, porque esa gente son los que fomentan el boxeo. Me parece bárbaro, ¿entendés? Y realmente hay que... Yo entiendo ahora a los entrenadores, de por ejemplo, del interior del país, y los de acá también, que tienen un boxeador, que lo tienen de chiquito, que le banca la vitamina, que le banca, no sé... el estudio, que le bancan un trabajo, que le consiguen para dormir, para comer, y después se van con otra gente, ¿viste? Entonces suele pasar eso también. Sí, seguro. No te... Se lo chupan que ellos tienen más plata, más poderoso. Y tú pasas en todos lados, y esto no te voy a mentir. No, nadie te dice... Yo sé si yo conozco boxeadores que ha pasado eso, sí, se lo han chupado. Bueno, por eso. Y empresarios que se roban boxeadores entre ellos. Bueno, por eso prometiéndole lo que después no le pueden cumplir. Porque después no da el presupuesto para hacerle pelear. Hay boxeadores que pelean una vez por año. José, ¿qué querés decir? Sí, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? ¿Qué es, José? Bien, bien. Vamos a ver que nosotros el viernes que peleó Carolina Duer estuvimos hablando con el vicegobernador electo Gabriel Mariotto, bueno, que es un fanático de boxeo, nosotros no sabíamos. Sí. Y él también dijo, bueno, que vería potable la posibilidad de que por ahí se vuelva con los miércoles famosos de boxeo. O sea que creo que a lo mejor una puertita puede estar abierta. Lo que pasa, claro, acá hay un tema de intereses muy difícil de que todo se congenie, o sea, porque cada promotor cuida su quintita y no se busca el bien común. Yo creo que ahí está la clave de que por qué el boxeo no va para adelante, me parece a mí, ¿no? No, seguro. Lo que pasa es que hay boxeadores, cuando vos llamás a uno, yo, por ejemplo, tengo que formalizar una pelea, concretar algo, yo le pregunto, o hablo directamente con alguien y me dice, mira, yo te doy a este boxeador trabaja con este. Perfecto, listo. Los de abajo son independientes, podemos hacer una pelea con ellos, no hay problema, la podés hacer, pero con este no. Y después, bueno, quizás ese pibe que tanto lo cuidan termina estando con otro tipo o se va con otra gente, que está bien, tienen todo su derecho, porque si vos no te sentís bien con alguien, te tenés que ir con otra gente. Esto es así, esto es innegable. Si vos te sentís mal conmigo, vas a terminar yendo con Irusta, y si no estás con Irusta, estarás con otro. Comprendés lo que te digo, salvando las distancias estamos haciendo, por ejemplo, un ejemplo, ¿entendés lo que te quiero decir? No, no, por supuesto, claro. Porque entre todos nos conocemos y todos sabemos cómo se... Entonces yo creo que esto se viene perdiendo desde hace un tiempo a la par, ¿viste? Por eso, antes, como te decía, yo lo tomaba como un chiste, pero está bueno tratar de sacar figuras. Yo sé que los técnicos de la federación quieren formalizar, están trabajando para sacar chicos, hemos hablado con algunos otros que ellos también dicen de poder hacerlo, de formar peleas. Ellos se bancan los gastitos y tratan de hacer peleas, como lo hacen ahí en 3 de febrero, está bueno, que cada tanto hacen boxeo aficionado, creo que una vez por mes lo hacían, y hacen 10 o 12 peleas y sacan boxeadores para ellos, y está bueno eso, ¿no? Porque así van generando, ¿va? Hay que formalizar. Jorge, nosotros muchas veces, me ha llegado a mí, muchos me han dicho, mira, vos hablas del tema de Sergio Maravilla Martínez, pero nosotros lo ponemos como ejemplo, inclusive porque él quiere buscar una reestructuración a la distancia, pero una reestructuración al fin de decir, bueno, vamos a tabular lo que se paga por pelea, y si no se puede hacer por el sector privado, busquemos al sector público, que es lo que nosotros también pensábamos. Mingo siempre lo dijo, si estaba el fútbol para todos, porque es una mínima parte, Mariotto, yo eso. Claro, no sea el boxeo para todos. Yo le pedí el 10% del fútbol para el boxeo, el 10%, estamos salvados. Con el 10% que lleva el fútbol, lo ponen al boxeo, hoy tenemos grandes espectáculos. Porque hay una cosa, Jorge, si no pagas, no tenés boxeadores, porque nadie se dedica al boxeo. No hay boxeo porque no se dedican, porque es más fácil ir a trabajar que ir a cobrar el boxeo. En el trabajo no te pegan, en el boxeo cobras, porque por más que ganes, si una mano la cobras, y te llevas dos mangos. Entonces es más fácil ganar un mango menos en el trabajo y tener el trabajo. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué hay que generar? Que el boxeador sea boxeador. Que venga gente al boxeo. Pero si viene el boxeador y se encuentra a dar y te doy 20 pesos por round. Pero guardate, no los 20 pesos por round. ¿Cómo? Voy a pelear una vez cada 15 días y me voy a llevar, voy a hacer 4 rounds de 20 pesos, 80 pesos. ¿Pero qué es eso? ¿Entendés? Sí, te comprendo. Entonces el boxeador, la gente no se dedica al boxeo. ¿Por qué se dedicó tanta gente al boxeo? Se dedica al boxeo porque había plata, porque había pelea en todo el país, porque peleaban en todos lados, porque había cosas, y porque había un ente por una par que cuando se iban los boxeadores afuera a pelear y afuera no se suspendía el festival o no le pagaban, el una par se hacía cargo de todo, después una par se cerraba con la gente. ¿Te das cuenta? Decía, el lunes que venga a cobrar acá, el lunes iban a una par y cobraban. Después una par se hacía cargo con los demás. Decir, había un ente, un respeto por el que iba afuera. ¿Me entendés, Jorge? Vos ibas con Cuellar a Tucumán y no había recaudación y vos tenías problemas. El lunes venías acá y cobrabas en una par. Sí, sí, te entiendo. Había un respeto, entonces, había boxeadores. Pero si vos no me pagás, yo no voy a que me peguen por los 20 mangos. No, estoy de acuerdo. Pongamos cifras que sean atractivas para el boxeador. Que el boxeador sepa que cada 15 días puede pelear y llevarse una buena cantidad de dinero normal, no digo en el otro mundo, una cantidad normal que debe ganarse. Vas a ver cómo crece el boxeo. La palabra lo dijo, que el boxeador sea full time, no part time, full time. Que full viva, time. Viva de boxeador. Que viva boxeador. Hoy un boxeador, vos andás a la federación y sabes que es así. Viene un boxeador corriendo a entrenarse en el trabajo. ¿Qué le quiere pedir un tipo que viene corriendo a entrenarse en el trabajo? Estoy de acuerdo. Pero si no se le paga bien, es lo que usted tiene que trabajar, tiene que comer, tiene que vivir. Entonces cada vez menos boxeo. Y va a haber cada vez menos boxeo si no cambiamos estas cosas. Pero si no nos juntamos, y esto lo hablamos con vos, y lo hablamos con otro, y lo hablamos con otro, y lo hablamos con otro, y vos hablas con otro, y entre todos no vamos haciendo algo, nunca vamos a llegar a nada. Yo te expongo lo que a mí me parece que está pasando. Yo te hablo de una cosa de fondo, ¿está correcto? Sí. Yo lo veo, es como si yo estuviese detrás de un espejo y yo veo todo lo que ocurre de ese lado, sí. Nada más, estoy dando una apreciación. A mí me parece que no hay... Yo quiero saber cuánto paga TC Sport a la federación para las peleas. ¿Y cuánto paga la federación a los empresarios para que hagan peleas? Eso lo tendrías que preguntárselo. Y bueno, pero vos, si vos organizás pelea, sí, pero yo no, vos tenés que tener un presupuesto para organizar. Yo no sé de qué pago. Yo organizo, yo concreto, soy concertador, armo una pelea. Claro, ¿y qué le prometés? ¿Cómo querés comer? Claro, le prometes plata al boxeador. Eso está bien, pero yo no le... Perfecto, pero entonces más o menos vos tenés que tener una idea de lo que se gasta en un festival. ¿Cuánto se puede gastar en un festival? Un festival normal, sin figuras grandes, un festival... Sí. Chávez, ponerle Chávez mañana, no porque doble fondo, un solo fondo. Mañana es doble fondo, es decir, es sábado. Cuellar, poneme el viernes. Un festival como que te pide Cuellar. ¿Cuánto puede más o menos... ¿con cuánto dinero se puede armar un festival? ¿Entendés? No es solamente las bolsas de los boxeadores, hay otros gastos extra. Pero todo, por eso en todo el gasto alrededor, ¿cuánto puede invertir por pelea? Hay que ver para saber cuánto hay que pedir. Porque si yo sé, que escúchame, perdóname, si yo sé que hago un festival con 50 lucas, bueno, sé cuánto que pedía por mes, por cuatro festivales. Es decir, hay que ver cuánto dinero se lleva un festival organizado para saber cuánto hay que pedir. Bueno, eso es una pregunta que le tenés que hacer un promotor y preguntarle cuánto es lo que calculás vos que hay que hacer esto para pagar esto. Porque yo no te puedo decir un estimativo de cuánto se puede pagar porque hay muchos gastos extra. Seguro, pero me imagino que cuando se arma una pelea promotor o quien hace, debe tener todos los gastos ya, digamos, que va a tener, los gastos preparados. Sabés que va a gastar 40, 50, 60 mil pesos y cuánto le van a dar a él para eso. Pero no, yo... Porque si es deficitario, tampoco va a ser más el empresario. No, seguro. El empresario siempre puede comer una, dos, tres, pero ya después no puede seguir perdiendo plata. Convengamos algo, si no hay sponsorización, no se puede hacer el boxeo. Seguro, perfecto. Seguro. Si no hay alguien que te ayude... No, pero seguro. De nivel, de nada puedes hacer. Eso tenemos que empezar por ahí. Y en segundo término, que hoy en una pelea de fondo, dos boxeadores medianamente te piden 30 mil pesos, lo mínimo que te pueden... Bueno, se cortó. ¿Entendés? Sí, 30 mil pesos. Mínimo, estamos hablando. Sí. Entonces, bueno, empecé a sumar de ahí para arriba. Pero Jorge, muchas veces yo he hablado con boxeadores que nos decían que por ahí después las bolsas eran otras. No sé cuáles son las bolsas. Claro, no, por eso, o sea, se pide, pero por ahí a nosotros nos llegan informaciones de todos lados. Lo que pasa es que vos estás en el medio, yo sé que es complicado para vos por ahí porque es un tema que tiene que manejarlo otra gente. Acá estamos tocándolo por arriba. Esto hay que sincerarse, Y acá los papeles verdaderos nunca se ven. Entonces, no acá, en el mundo.